programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. Al aire, Woodstock Blues. Hola, hola, hola, hola, ya estamos al aire en viernes, viernes, qué gustazo, gustazo con todos ustedes. Y no se olviden siempre, los jueves y viernes de 11:30 a 12:30 estamos en la radio La Casa de la Cultura. No se olviden también escucharnos por la www.casalacultura.gov.es. Su servidor Pato Recalde, salimos desde la mitad del mundo. Bueno, quería comentar algo también muy chévere que vamos a seguir haciendo hincapié también de esto de los temas culturales acá en nuestra linda ciudad, ¿no? Como mucha gente la manifiesta, la capital de la cultura. Qué buena onda, vamos a conversar algo de esto también. No se olviden mañana sábado 28, estamos en el Heaven and Hill. Este bar está en la Diego de Almagro y Vaquerizo Moreno está ahí. Va a haber un evento súper chévere, bienvenidos todos, solo cuesta $2, vengan a disfrutar una fiesta blusera, rock and rollera. Van a estar los Diablos de Cantuño, una banda que ya está al aire ya casi como más de 2 años, van a disfrutar de buena onda. Estamos los Blues Project Rolling también con los 13 años ahí, y una despedida de un gran amigo músico. Vamos a comenzar con algo chévere, nos dice, y como siempre, millón de gracias también a Andrés Viracocha en el control de sonido. Vamos a comenzar con algo de Albert King, otro de los Reyes Kings, y tenemos una invitada especial, a Sol Reda, que ya está aquí en el estudio. Después de unos segunditos vamos a conversar unas cosas súper chéveres que nos va a hablar la Sol. En ese momento estamos con Albert King y este tema que seguro van a disfrutar. Estamos en Woodstock, viernes, líder. About how bad you want to be free. But I want to tell you what it was like in my day for an old man like me. Are you ready for this? Now you listen. Take it on, little brother, and make a way. I said, take it on. Father, I said, take it on, little Y bueno, seguimos con Woodstock Blues, no se olviden, estamos en viernes para disfrutar y vamos a conversar de cosas interesantes. También tenemos invitados especiales, también a Giovanni Pangal, Giovanni Pangol, presidente de la ANAE, también otro gran amigo. Está en un evento súper chévere que se va a dar hoy. Estamos con invitados esta noche, mañana y tarde va a ser de tertulia. Tenemos también otro gran amigo que estuvimos ayer en un gran evento del donde estuvieron los sacapuntas. Yo le molestaba a Gabriel Cisneros, sacapintas. Pero bueno, estamos ahí. Un gran amigo actor es Luis Alberto Falconi, también Wilson Gutiérrez, Marín, escritor y historiador. Así que vamos a tener una tertulia entre grandes amigos artistas de acá nuestro país, Amarillo, Azul y Rojo, Ecuador. Bienvenida, Sol Rueda. Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí contigo, Patito, a los tiempos. Qué gustazo estar en contacto con todos ustedes. Sol, cuéntanos un poquito del desarrollo que se está dando hoy acá en la Casa de la Cultura y todo lo que se está viniendo estos días, ¿no? Por supuesto, mira, el día de hoy, les cuento, es el Día del Teatro. ¡Woo! Así que... ¡Aplausos! ¡Aplausos para el teatro! Algunos hicimos teatro en la universidad. Claro. También estamos hablando con todo. Yo creo que todos, absolutamente todos llevamos el teatro en la sangre. Todos somos es cuestión actores. De sacarlo nada más. Y bueno, Patito, yo te quiero contar que el día de hoy, en el Día del Teatro, hay un gran festival en el Teatro Nacional. Va a haber un programa muy largo hasta las 6 de la tarde. Y tenemos títeres, tenemos teatro, tenemos música, tenemos de todo. Y también tenemos cajitas de mini teatro, Patito. Qué buena onda, le tenemos también aquí a Giovanni Pongor, que es parte de este gran evento que se va a presidente de la ANAE. Cuéntanos un poquito de todo lo que está hablando Sol Rueda. Pangol, nuevamente, repetido. Toda la vida he tenido problemas con el apellido. No se escribe mejor. Suena como, ¿qué será? ¿Alcohol? Como sí, alcohol. No, es un apellido compuesto, si te fijas bien. Bueno, muchísimas gracias. Sabes que sí, hoy celebramos el Día Mundial del Teatro. Estamos, como me ves, con la sonrisa en los labios, muy contentos porque este sueño de crear organización, pero también de la unidad, se va concretando, ¿no? Somos tres organizaciones que estamos organizando ahora este evento que se llama la Feria del Teatro. Estamos con la Red de Salas Independientes, Azucena y la Asociación Nacional de Artistas Escénicos. Nos hemos unido para decir sí a muchísimas cosas. Sí a la vida, sí a la alegría, sí a la posibilidad de la creación, sí a la libertad, porque creemos que el arte es eso, sobre todo la libertad. Y en este momento que muchos de nosotros también reclama ciertas cosas, nos hemos puesto de acuerdo porque creemos que es importante discutir sobre una ley de artes escénicas. Eso nos parece vital. Pero entendiendo de que una ley no es una cadena que queremos ponernos, al contrario, creemos que una ley nos posibilitará tener otras cosas que podamos trazar de mejor manera y en mejores condiciones nuestro quehacer artístico, porque lamentablemente en los últimos años lo hemos hecho bien, pero por supuesto necesitamos que las instituciones se pongan de acuerdo, porque resulta que nosotros vamos, como anécdota, vamos a las instituciones y cada administrador de la cultura nos cambia de normativas, se va, regresa otro o viene otro y siempre estamos al vaivén de eso, no hay claridad. Sabes que, Giovanni, ese tema es muy, muy puntual lo que tú dices también, ¿no? En realidad... hay cosas que no se han manifestado como debería haberse manifestado, ¿no? Aquí el arte, la cultura en nuestro país, que hay grande talento, hay grande gente de exportación, diría yo, no se ha tratado como se debería tratar, ¿no? Como gente que hacemos arte, muchos vinculados muchísimos años también en este desarrollo cultural de nuestro país, pues yo creo que tenemos que tener todavía fe, ¿no? Algunos ya se bajaron de la camioneta, ya no quisieron seguir en esto, realmente dijeron, no puedo vivir de esto. Hacer teatro, hacer música, hacer, bueno, tantas cosas de arte acá en nuestro país ha sido muy difícil, ¿no? Pero como soñadores que también somos, como luchadores que somos, pues seguimos ahí, dándole, sacando adelante lo que soñamos, el trabajo que hemos desarrollado. En esas normativas que tú las hablas, esperamos tener, algún rato escuché, ¿no?, tiempos mejores para la cultura de Ecuador. todas esas normativas de las cuales se van viniendo, las ordenanzas que se están viniendo, esperemos que favorezcan para todo el medio cultural, ¿no?, ecuatoriano. Considero también la Casa de la Cultura, no es porque trabaje acá, ha sido un ente en el cual siempre estuvo abierto, ¿no?, estuvo abierto a la exposición del artista nacional de diferente género y por supuesto del extranjero. Sí, de todas maneras nosotros creemos que a veces son esto buenas intenciones de ciertos directores, ministros, etcétera, ¿no? Lo que nosotros es decir, queremos que si hay un buen trabajo que sea reconocido, es decir, que un administrador de una institución pública haya formado a través de mesas de conversación, se establezcan ciertas políticas, que esto pueda hacerse un seguimiento también, porque no estamos de acuerdo que se invente cada 2 años, cada 3 años o cada 4 años diferentes políticas. Eso termina destruyendo la creatividad, ¿no? Hay temas muy delicados que lastimosamente los artistas sufrimos en carne propia, como es la falta de seguridad social. Los teatreros, por ejemplo, no somos considerados como trabajadores. Oye, pero en, no esa, parte, somos. En esa parte algún rato... Pero no somos trabajadores. Oye, en esa parte escuché muchísimas veces lo que tú estás hablando y viviendo los años que hemos vivido acá en el desarrollo cultural de nuestro país. Es lamentable, ¿no?, esto de no tener asegurado algo. Se han ido grandes músicos, grandes artistas en indigencia. Así es. Estamos hablando de un grande como el Pino, Bruno Pino. Grandes músicos también que se fueron. Compañero Velasco. Bueno, el Fabián, también otro amigo al que se lo respetó mucho, un gran amigo con el que estuvimos en la calle haciendo música muchísimas veces. Va por ahí, ¿no? En realidad, todas estas cosas seguro van a estar escuchando y seguro tal vez nos está escuchando también María Eugenia ahí en la Secretaría de Cultura y toda la gente que disfruta de este su programa. Millón de gracias hoy por hoy el tener la apertura de escuchar esto, ¿no? De escuchar al artista, de escuchar a la gente que estamos sacando adelante también con el fruto del trabajo y el esfuerzo. Pero Giovanni, ahora para hacerle más chiquito lo que quiero enfocar es que se vienen tiempos mejores, sí. Y tratemos de luchar entre nosotros mismos. Y más que todo, como algún rato escuchaba a tantos amigos que estamos en esto muchos años, el unirnos, disfrutando de lo que hacemos y con una propuesta clara, enfocando como se debe ser. Yo creo que se pueden darme tiempos en los cuales se venga para nosotros también, que es hora, el apoyo. Sí, o sea, nosotros somos optimistas, mira, por eso decimos que hoy es un día muy especial, estamos muy contentos porque esa unidad está siempre, de alguna manera a veces no se visualiza, pero vemos compañeros que se unen a través de los afectos, de los amores, de los quereres, de la estética, se van uniendo y proponen ciertos trabajos concretos, pero ya hay también la necesidad de la unidad en el sentido de pelear juntos, pero no en el sentido de pelear, porque ahora también esto está como desgastado, esto de la lucha, ¿no? Pero más bien decir de proponer cosas. Nosotros siempre exacto, somos proponer. Por eso, supuesto. ¿No? Mira, nosotros creo que ya pasamos de esa política de la queja, ¿no? Es decir, bueno, los artistas somos pobres, no hay quien nos ayude, qué pena. Esa parte es la que dirige, ¿no? Es la parte de que estoy hablando de tener ese todavía optimismo y pensar en lo que estamos trabajando con buenas propuestas, con buenas formales, ¿no? Y directas y por supuesto que tengan bases y que tengan fundamentos. Sí, nosotros hacíamos una reflexión, esto cuando escuchamos muchas quejas también y no propuestas, decimos, bueno, si te quejas mucho del teatro, tienes que dedicarte a hacer otra cosa. Efectivamente, porque si ya lo haces, ejerces esta profesión y lo haces de mala manera y lo pones todo de un solo color, entonces, claro, hay que revisar su vida y más bien dedicarte a hacer lo que quieras, ¿no? Pero la mayoría, y no todos diría, pero un cierto gran cantidad se dedicaron a hacer otra cosa, ¿no? Y grandes talentos, músicos, pero poetas. Digamos que se han dedicado también a hacer otra cosa a fin. Todo, uniendo el arte y bueno, yo soy el arquitecto, doctor, disfruto esto y este otro, pero en realidad... son seres humanos diferentes en tal caso y nosotros creemos en los procesos y cuando estamos con unos chicos en formación, en talleres, decimos no importa que seas actor, bailarín, pero sí queremos que seas buen ser humano. Efectivamente, cuando tú has pasado por el arte, serás un ser humano diferente. serás un ser humano que sentirá y le dolerá las cosas, lo cotidiano también le seguirá asombrando, el canto de los pájaros le seguirá asombrando, y si es un arquitecto, por supuesto, seguirá asombrándose, o un médico. Patito, yo te quiero contar mi historia personal. En cuanto a eso, tú ya dices, comentar de los novios. No, eso no. Ah, eso no, al aire no, al aire no. Mira, tú dices que a dedicarse también como a lo otro, ¿no es cierto? Yo desde lo otro llegué también al teatro. Es que sabes que eso es lo interesante, mucho ¿no? Tiempo y de, es lo interesante, y a partir de también tener, llegué al teatro. Mira, en esa parte de la que tú mencionas, Sol, es de chévere, demasiado valorable, y creo que la mayoría también está en eso, ¿no? Uh-huh. Tener el trabajo que estudié o la profesión que estudiaste y la unión con la otra, ¿no? Y son pocos, realmente pocos, los que lucharon con el arte. Diríamos poquísimos, que se quedaron con eso de vivir con el arte. Pero la iniciativa y la propuesta, porque no hay otra tampoco, ¿no? De visualizar y tener el para comer, para vivir y todo esto, pues va por ahí. Bueno, sí, ahí creo que también, chuta, es una... bueno, no quiero usar otra vez la palabra lucha, pero sí es como un enfrentarse y proponerse a hacer algo diferente porque tú quieres hacerlo, porque tú amas hacer eso. Entonces yo tuve que comenzar por mi familia. Entonces el chuta, ¿qué vas a hacer eso? ¿Y de qué vas a comer? Oye, lo que menciona Sol es muy tenaz, ¿no? O sea, creo que a todos pasó eso cuando de pronto tienes una familia aparte conservadora, estudiaste en un colegio fufá y te ven en otra nota que poeta, músico, eres loco si te metes en esas cosas. Vas a morirte de hambre, exacto. Pero en cambio lo que tú hablas es cierto, o sea, el corazón que tienes, las ganas que tienes por hacer lo que quieres hacer, va. Pero no verlo tanto como una lucha también, creo yo, porque a la final, cuando ya terminas haciéndolo o estás en ese proceso, llegas a ser un puente. Entonces yo considero ser un puente para mi familia, para que ellos también vean el arte, vivan el arte, vayan a verme, conozcan a mis amigos, y que paguen la entrada. En qué espacio me estoy, me paguen la entrada, por supuesto. Claro, es que también es eso. Por ejemplo, conversábamos con los compañeros de la feria en la que estamos trabajando ahorita, que se queja mucho a la gente del precio, por ejemplo, de las entradas de teatro, de que creen o que debería ser gratis o que porque es muy caro o no sé qué. Entonces es lo mismo, es un producto, es un trabajo. Entonces yo también me voy a la tienda y digo, deme dos leches, pero déjame un dolarito nomás o a menos, deme 50 centavos. Y le aplaudes. Entonces es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo así? Como dicen los chilenos. Y ahora que estamos en esta tertulia es tan chévere, vamos a comenzar entre todos. Vean, están acá los teatreros, están músicos, está también un gran amigo, Luis Alberto Falconi, que es actor. Bienvenido también, ayer tuve el gusto también de estar con ellos en el gran evento de los sacapuntas, también con el señor vicepresidente Gabriel Cisneros. También acá le tenemos a Wilson Gutiérrez Marín, también escritor y historiador. Coméntenos un poquito de estos también. Bienvenidos y que viva el Napo, Gracias. Viva el Napo. Que viva el día del actor, primerito. Que viva. Eso, por favor. Y la actriz. Y de la actriz. Por favor. Por favor. Que tener cuidado con eso. Sí, sí. Ahora sí. Toma parte. Continuamos. Bueno, un saludo muy especial a nuestros amigos interlocutores. El saludo del Napo. Un gusto estar aquí a través de la emisora, poder decir que el día de ayer estuvimos haciendo un recital de poesía, invitado ahí a compartir la poesía y a los años ver a Sacapuntas, un grupo de talleristas que iniciaron hace 22 años a hacer la poesía, y fue algo sorprendente escuchar música, poder estar ahí compartiendo a los años con él. Pese a que yo vivo en el Napo, soy ribambeño. Y allá me formé, entonces como actor, bueno, primero comencé a hacer danza, de ahí vine acá y me encontré con Eduardo y me puse a hacer teatro, o sea, terminé siendo actor. Ahora entonces trabajamos así en esta situación de hacer todas las artes escénicas. Entonces ahora en la Amazonía estamos compartiendo lo que es títeres, allá manejamos un grupo de teatro y títeres que se llama Al Apuro. ¿Y por qué el nombre de Al Apuro? ¿Por qué? Porque fue así de rapidísimo. Entonces nos juntamos con una amiga que no la había visto en 20 años. En el 92 hicimos una ópera musical, y desde ahí no nos vimos más. Entonces allá nos encontramos y fue así al apuro, con un festival, nos juntamos un mes, ensayamos y comenzamos a hacer teatro, luego títeres, y nuestro teatro ahora es un poco rescatar o revalorizar las cosas de la selva. Y estamos también presentando un teatro de sombras sobre el oso de anteojos, que tenemos este problema en el Napo. Entonces una obra muy bonita que hemos tallereado allá, y también sobre la noventa de los animales silvestres. Entonces ahí tenemos una obra que se llama Maya la Guacamaya. ¡Ay, qué lindo! Ya, entonces ese trabajo lo hemos estado realizando por allá. Hemos realizado dos festivales de títeres en Baeza, en el lugar donde resido. Y bueno, con aceptación se ha podido dar talleres a los maestros también, replicar eso. Es muy, muy gustoso ver a los guaguas trabajando con cosas recicladas y haciendo títeres. Entonces, es que es de imaginarse ver desde los huevos pequeñitos con medias, con las tapitas, con las cosas así, genial, o sea, lo pudimos hacer eso. Penosamente tenemos esto, de que lo que estabas hablando, o sea, hay políticas donde es ese momento, o sea, ese momento estuvo un amigo director que nos acolitó, y claro, o sea, había la fluidez de hacer el teatro, de hacer los títeres, pero cambiaron. Director, entonces ya, o sea, ya no puede hacer, hasta dice que llegó el asunto, hasta ahí fue bonito. Y claro, los maestros que no se forman o no nacen actores o actrices, pues se va dejando de lado, se quedó ahí, les gustó ese ratito, ese fue el momentito y nada más, o sea, ya no, nada más, ni los maestros ni nada. Entonces sí tenemos esto de las políticas que hay que cambiar, y eso me parece que lo que tú decías, o sea, hay que proponer. Y claro, se llama la palabra luchar, pero es eso, o sea, el término, decir luchar, o hacer minga en todo caso, como hacían los antepasados, hacer minga por eso. Y la unión. Y la unión hace la fuerza, o sea, y comenzar a trabajar por eso. Entonces, compañero, que nos vemos a los 500 años, como digo yo, pues estamos listos, dispuestos en la Amazonía, pues para alzar nuestra voz ahí, así como Jumandi, así que ya sabes, hermano, ahí, con nuestro grito milenario. Se dan cuenta cómo son las cosas. Este es el espacio de la unión también, ¿no? La unión del artista. Tenemos aquel gran invitado también, que está en el Wilson Gutiérrez, que estuvimos ayer también en este gran evento, los Saca Puntas, que les molestaba ayer, a Gabriel Cisneros, Saca Pintas, escritor e historiador. Bienvenido, Wilson. Gracias, muy amable. Un agradecimiento inmenso por la invitación. Primeramente, contento por verle a los años, creo que es a los 25 años, a Giovanni. Éramos los panas del barrio, los amigos, los que jugábamos básquet. Ahí. Y no, en cada caída nos chorreaba una pinta, ¿no? Entonces, un buen amigo. Le vuelvo a ver, como digo, a los 25 años aproximadamente. Cada quien por su lado, pero creo que nunca se ha quedado atrás la parte artística, Giovanni. A mí también me llega un poquito lo del Día del Actor, porque hice 3 años de teatro en la universidad con Antonio Barragán. Logramos presentar obras como La Nana, La Conquista No Ha Terminado Todavía, con eso recorríamos el país. Qué ídolo, claro. Claro. Entonces, hacíamos obras de José Martínez Queirolo. Entonces, es algo bonito, es algo muy... que da amistades, muy emotivo. Entonces, se quedó atrás por circunstancias. Ya me gradué, salí de la universidad. Entonces, como decía hace un momento, hay que cambiar de actividad, algo que dé dinero, ¿no? Porque ese tiempo no daba nada. Ahora no sé, tal vez no. Ahora está mejorcito la cosa. Sí. Entonces, sin embargo, aún llevamos esa sangre actoral en las venas, como decía hace un momento Luis Alberto. Siempre hemos estado conversando sobre un grupo de teatro, sobre hacer una obra, una filmación, algo relacionado a nuestro convivir, al convivir de los antiguos, porque tenemos una historia, una literatura oral, tradiciones muy ricas allá en la Amazonía. Fruto de eso me dediqué yo a recopilar y salieron algunos libritos por allí. Entonces, continuar en esto, ustedes que siguen activos, que están todavía en la onda del teatro, que continúen, y yo creo que algún momento no solamente deben desenvolverse aquí en la sierra, sino visitarnos en la Amazonía, hacer algo por allá para motivarles, incentivarles a los jóvenes para que sigan ese rumbo. aunque a veces yo creo que el actor ya nace con esa sangre, ya lleva dentro de sí, y lo que hace es formarse un poco nada más al andar, pero ya tiene dentro de sí, no solamente el actor, sino el artista en sí, ya nace sensible, ¿no? Entonces, ya que yo no he seguido en el campo actoral, bueno, me dediqué a escribir. Tengo algunos libros de literatura, como cuentos, anécdotas, leyendas. Con Luis Alberto pertenecemos a la Casa de la Cultura Núcleo de Napo. Y a partir del 2011... Saludos también a Olimpo, ¿no? Olimpo Cabrera. A partir del 2011 yo soy miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia. Y en este, justamente en este mes de abril, el mes que viene, ya me van a ascender a miembro numerario de la Academia Nacional de Historia. Entonces, invitaciones, es el 23 de abril en Baeza. ¿Para qué vais a conocer, Giovanni? No te olvides mandarme también la invitación para hacer público también. Claro. Este es el espacio, no te olvides de eso. De acuerdo. Entonces, vamos a Baeza. ¿Vamos? De pronto se puede hacer algo ahí también, ¿no? En el evento. Y van a estar los miembros correspondientes aquí de la ciudad de Quito, el director de la academia. Raúl Pérez también me dijo que le extienda la invitación para estar presente. Entonces hemos seguido trabajando, aunque no justamente en lo que iniciamos, pero seguimos en la parte artística, estimado amigo. Qué bueno, seguimos acá en el programa Good Stuff Blues. Nos dice algo Andrés, que vamos con un tema algo blusero también para escuchar, y vamos a seguir en esta tertulia. Pero antes de eso, ¿no quieren hacer seguir así? Porque es hoy, ¿no? Giovanni, ¿no quieren hablar un poquito de que esto? Claro, que toda la gente bienvenida. Las cajitas, tenemos unas cajitas mágicas extraordinarias, de aquí nos va a conversar la compañera. ¿Qué es esto de las cajitas mágicas? ¿Qué será esto? Pues esto, esta cosa novedosa. Bueno, en realidad no tan novedosa. Lo que sí es el primer festival de mini teatro que se realiza. Esta es una técnica de mini teatro que se llama Lambe-Lambe. Y consiste en observar un mini espectáculo dentro de una cajita a través de una rendija. Entonces, como les digo, es una técnica que surgió en Brasil, que tiene ya su historia, ya ha habido aquí en Quito, pero en esta ocasión pues hemos tenido la oportunidad de organizar a través de un taller largo que se dio con Marian Morillo, que es titiritera, y Nicolás Villasís. Ellos nos dieron un taller muy largo en cuanto a composición, elaboración, carpintería. Incluso fue la primera vez que yo cogí un serrucho, me ponía a hacer cosas así. Sí, en realidad es una experiencia hermosa. Serrucho, sí, y bailando también, con alegría, haciendo todo. Sí, bueno, entonces la cosa es que el día de hoy estamos aquí en el Día del Teatro. Estamos muy contentos de ser parte de este festival y poder mostrar los mini espectáculos que tenemos dentro de estas cajitas mágicas, estas cajitas secretas que son un misterio, en realidad. Por eso les quiero invitar a todos que vengan con su familia, que vengan con su amigo. ¿Cuándo? ¿A qué hora? El día de hoy estamos por el Día del Teatro, hemos sido invitados por el ANAE, aquí en la Casa de la Cultura, pero nosotros ya hemos estado en el barrio de San Marcos, ya desarrollando este festival hace un mes, todos los fines de semana, y el día de mañana y pasado ya es la clausura del festival de mini teatro. Entonces, esto es en el barrio San Marcos, no sé si se ubican el Museo Muñoz Marino, está justo al lado. Nosotros somos el colectivo teatral La Rendija Mini Teatro. Así que ya saben, cordialmente invitados hoy en la Casa de la Cultura. Y bueno, también hay el evento también ¿no? Sí. En San Marcos también. Están cordialmente invitados. Vamos a los cortes, como nos dice Andrés Viracocha en el control de sonido. Vamos a seguir con esta tertulia. Somos Good Stuff Blues en viernes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura, 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los conceptos de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría, la prensa y la cultura, usos políticos de la cultura, interculturalidad y cultura nacional. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura, 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mayor información, comuníquese al correo correo electrónico ramiro.caiza@casadelacultura.gob.es o llame al teléfono 2565-721 y al 2520-075, extensión 262. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra infantil Cuando la Luna se esconde del colectivo Teatro La Muralla se presentará el próximo 4 de abril a las 11:30 en el Patio de Comedias en Quito. Esta es una de las obras de títeres que cuenta la leyenda de un aguille, también conocido como el Chuzalongo o Guagua Diablo, que persigue a la gente a medianoche. Es una historia divertida acerca de la tradición oral de nuestros pueblos andinos. Internacionales. Roma. El tenor peruano Juan Diego Flores se presentará el próximo 19 de junio en el reconocido Teatro La Scala en Milán. El artista interpretará la música de prestigiosos compositores como los franceses Henri Duparc y Jules Massenet y el italiano Giorgino Rossini. El tenor se ha presentado en importantes teatros de ópera en el mundo. En el 2007 recibió la Orden El Sol del Perú en el grado de la Gran Cruz por su destacada participación en el mundo de la lírica. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hola, soy Pato Jarrecalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos acá en Woodstock Blues. Y bueno, vamos ya a salir, va a salir una amiga de este conversatorio tan chévere, ¿no? De esta tertulia, una gran artista como es la Sol Rueda. Qué gustazo verte a los años. No se olviden mañana también a todos ustedes, y ustedes que parece que se quedan también mañana en Quito. Mañana estamos también con el evento Bluseo Rock and Rollero. Giovanni también cordialmente invitado, compañero. Estamos en el Heaven and Hell, vamos a hacer blues de rock and roll, la gente que quiera disfrutar de esto, pues el Heaven and Hell está en la, esto está en la Diego de Almagro y Vaquerizo Moreno, bienvenidos todos. La Sol dice que se va a seguir trabajando. Tengo que seguir trabajando, pues, para eso le pagamos. A dólar, Patito, la cajita, por favor, a dólar. Tenemos varias cajitas, varios mini espectáculos. Y bueno, por eso, ya hay gente que está pidiendo mi cajita, pues. Por eso ya me tengo que ir. ¿Cuál es la diferencia entre las cajitas? Bueno, sí, tenemos 11 cajitas, 11 mini espectáculos. Pero cada cajita tiene una historia diferente. En realidad eso fue resultado del proceso del taller. Entonces se hizo un proceso creativo y a partir de eso se creó la estética, se creó la composición, se elaboró los títeres y todo lo demás. Pero en realidad yo no quisiera contarte mucho al respecto de las historias, porque como te si decía... Si no pagas el dólar... No, más que eso, Giovanni, más que eso, como te contaba, se llaman cajitas mágicas, cajitas secretas, misteriosas. Yeah. Entonces, más bien me gustaría que pues vayas a visitarnos, ¿no? Yeah. Lo que sí te puedo contar es que tenemos historias míticas, tenemos historias del mar, tenemos historias de terror, yeah. De todo un poco, para todo público, si no hay límite de edad. Entonces, eso es lo que te puedo contar. Todo, y también, todo es a través de si los es que títeres. No soy, todo es a través de los títeres. ¿Sí? Es la técnica de mini teatro Lambe Lambe. Ya. Uh-huh. Pero los títeres, ¿cuál es el tipo de títeres estás trabajando con eso? El colectivo. A partir de este taller que se elaboró, que fue el año pasado, más o menos en noviembre, es que nosotros organizamos y decimos, tenemos que hacer un festival. Y para el festival, entonces, nos pusimos un nombre, nos somos la Cofradía Paralelepípeda. Ya. Repita, por favor. Repita. Está como toda la lengua. Cofradía Paralelepípeda. Cofradía. Cofradía. Cofradía. No es la primera vez que se escapa de decirlo. Pero sí, es a partir de este taller que nosotros nos organizamos y decidimos hacer el festival y por ende, reunirnos, hacer, unir fuerzas y habilidades y amor sobre todo para poder... hacer y sacar adelante este proyecto, porque además lo queremos hacer un proyecto que de hecho queremos ir al oriente, queremos ir a Cuenca, queremos ir a todo lado, todas partes con las cajitas. ¿Cómo te invitamos? Invítame, te invito. Así que le agradecemos muchísimo. Oye, qué buena onda verte, Sol, ya sabes, siempre bienvenida acá. Ya sabes, este es el espacio abierto al arte, no solo al blues, al rock and roll, sino a todo el arte. Algo dice Giovanni, despídeme. Sí, no, que me espere, le digo. Sí, porque nosotros también tenemos que retirar. Muchísimas gracias por este espacio de encuentro con grandes amigos, en verdad, de reencuentro, porque decimos que de alguna manera eso es lo maravilloso del arte. En algún momento nos volvemos a reencontrar. Y como somos bien sentimentales, en serio, me da una cosita aquí adentro que me emociona, ¿no? Esta posibilidad de siempre vernos. No sabemos cuándo, en qué circunstancias, ahora ha sido esta circunstancia y ojalá nos volvamos a ver. Y que no pasen 25 años o pasen 10 años. Ojalá que y que no pase mucho tiempo para ir también a Baeza, ¿eh? Sí, no, ya te he invitado. No, ya has hablado de eso, ya está ahí la ya, Sol ya y todo el equipo. Solo los dos, pero entonces. ¿Los dos o cómo? ¿Y ahora cómo es? Pues vamos en gato. Y la habitación solo... Esto también, Pato. La doble, por si acaso, malos entendidos. Les agradecemos muchísimo y están siempre bienvenidos. Millón de gracias, Sol. Millón de gracias, gracias a Giovanni. Gracias a ti por invitarnos, por gracias estar aquí, por compartir. Y bueno, vamos a seguir con también con Good Stop Blues, que también están acá otros grandes invitados. Por ahí le vemos también a Alicia Escudero, que también viene con un gran amigo que es... según me comentaba, también un fotógrafo internacional que viene para acá a nuestro país. Vamos a conversar unos momentitos también con Alicia y, por supuesto, con el gran amigo artista que, bueno, viene a visitar nuestro país. ¡Qué buena onda! Vamos a escuchar un poquito de blues, nos dice Andrés Viracocha. Reflexiones que ha convocado a varios pensadores en el encuentro de intelectuales, Estado y Cultura, que se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos encontramos en el interior del Teatro Prometeo de esta institución, en donde hace unos minutos ha tomado la palabra la magíster Catalina León Pasantes, quien en la mesa de trabajo Usos Políticos de la Cultura de este encuentro ha hecho un paseo filosófico en el que se ha valido de pensadores como Heidegger, Baudrillard, Lyotard, Agamben, entre otros más, para fortalecer su hipótesis del advenimiento de una racionalización digital, en la que la información llena los medios con pruebas irrefutables, pero a la vez la sociedad no les da importancia. Los genocidios de los totalitarismos, los bombardeos masivos de ciudades y las políticas terroristas de Estado puede ser llamada de la desaparición. ¿Cómo entender el acontecimiento de la desaparición y cómo explicar la ausencia de testigo? ¿Cómo descifrar el hecho de que se transmita en directo el bombardeo atómico? ¿Qué es lo que ha desaparecido? Probablemente es la historia del acontecimiento porque ha salido de la esfera de lo real para ser lanzado al hiperespacio. Pues, abro comillas, cada hecho político, histórico, cultural está dotado de una energía cinética que lo desgaja de su propio espacio y lo propulsa a un hiperespacio donde pierde todo su sentido, puesto que jamás regresará de allí. Cierro comillas, Baudrillard. La escisión del tiempo del acontecimiento provoca una ruptura con el orden referencial de la realidad y se dota de una velocidad de no retorno que lo distancia irremediablemente de su historia. Y quizá temerosamente haya que pensar en la fuga del testigo hacia el dispositivo electrónico, lugar de inscripción de la memoria, de tal manera que el acontecimiento reposa no en la memoria individual y colectiva, sino en el archivo virtual de los aparatos digitales. El concepto filosófico de los inmateriales propuesto por Jean-François Lyotard podría constituirse en la representación de otra época referida al predominio de la realidad virtual y de la imagen sobre la palpabilidad material. Para este intelectual, la constitución de este tipo de racionalidad propia del siglo XXI es la manifestación del poder. Podríamos decir que en la actualidad las relaciones entre poder y digitalización, discordantes en apariencia, constituyen el entramado de la nueva racionalidad y racionalización de las relaciones sociales, en cuyo quehacer se encuentran nociones como archivo, imagen, redes, nodo, demo, conexión, aparatos, soporte, entre otros, cuyo desarrollo se genera en el movimiento de una simbología lógica que no apela al referente físico para su existencia. El poder del saber hoy no es otro que el saber digitalizar, lo que nos conduce al tecnicismo de la razón o a la asimilación de una razón digitalizada, cuyo horizonte de sentido no es otro que la producción de su propia lógica anclada en la reproducción de los aparatos. De esta manera, la magíster Catalina Pasantes presenta la manifestación de la racionalidad instrumental que por años preocupó a filósofos como Horkheimer y que pese a su caducidad, dentro de la hipótesis de la pensadora, aparece en el siglo XXI, cosificado en los aparatos tecnológicos que desafían la razón humana. ...o en los residuos ubicados en un archivo digital. Parecería que los materiales nos presentan otra forma de representar la temporalidad, situada en lo que pueden provocar los aparatos. De esta manera, abro comillas, la especificidad de los aparatos es la de emanciparnos de la adhesión originaria al cuerpo y a los lugares. Los aparatos suspenden, desarraigan, arrancan, deslocalizan, desplazan con violencia a los cuerpos. Los aparatos no se enfrentan en el terreno del ontológico, en el sentido en que algunos serían más realistas que otros, sino en el de la emancipación y la complejización de las invenciones de la temporalidad. Cierro comillas. Desde esta perspectiva, el acontecimiento se torna en no lugar de la representación. Al contrario, su temporalidad se genera en la ruptura de un aparato contra aparato. Así, una nueva temporalidad surge contra una antigua, también anclada, que podría haberse tomado por una temporalidad natural si eso tuviera algún sentido. Sin embargo, la cámara fotográfica, la imprenta, el teléfono, entre otros, no puede prescindir de un constructor que concreta una forma racional diseñada para su propia gratificación y para la ejecución de políticas tendientes a gobernar los cuerpos y las mentes de sus subordinados. Al finalizar su intervención, ha sido muy clara en señalar que este tipo de actividades resultan propicias para demostrar a la ciudadanía que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su aniversario 70, mantiene el espíritu con el que nació, de pensamiento crítico. Hola, soy Pato Harley Calde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Seguimos al aire, un poquito de noticias también en el programa Good Stop Blue. Seguimos en la tertulia, ya tenemos una invitada especial también. Bueno, ya estuvo ayer también acá la Ali Escudero, la manager de esta banda Iranda. Seguimos en una tertulia con un foro musical blusero. Qué buena onda. Y tenemos también un gran invitado. Cuéntanos un poquito, Ali. Sí, claro. Muchísimas gracias por la apertura nuevamente, Pato. Un gusto estar en este espacio el día de hoy. Pues sí, les presento a Willy. Es un fotógrafo profesional español que es prácticamente ya parte de la banda Iralda en el trabajo que vamos a seguir en los proyectos y demás. Sí, Willy les va a contar un poquito de lo que es su trabajo y cómo nos va a apoyar a nosotros como banda. Bienvenido, Willy. Good Soul Blues al aire. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Y nada, pues contar un poco mi trabajo. Yo no me defino exactamente como fotógrafo, sino como artista multidisciplinar. Y bueno, en esta invitación me gustaría hacer una pregunta a los oyentes también sobre si ellos consideran si la fotografía es un arte. Ahí tú también tienes una respuesta. Tenemos ahí, bueno, aquí claro, están, bueno, músicos, están yo artistas. Yo pienso que es todo prácticamente plasmar la imagen tienes que tener un cuadro de enfoque, toda la posición artística, ver todas las cosas. Para mí es un arte, definitivamente. ¿Tú qué dices, maestro? En cuanto a la fotografía que está comentando. ¿A la acción fotográfica? Sí, a la fotografía en sí, si se puede considerar un arte o si es simplemente... Pues es un arte, obviamente, y algunos nos ayudan, nos gusta la fotografía, a mí me encanta, ¿no? Te comento, Wilson, ellos trabajan también en el oriente, en la zona de... Napo. Acá en Napo, han sido directores de grandes instituciones allá también. Okay. Sí, yo lo decía más que nada porque a la hora de trabajar con Iralda, este nuevo grupo, yo quería plantearlos de una manera en la que haya una intervención artística. Y al invitarme aquí, me parecía muy interesante hablar sobre si la fotografía es un arte, porque hoy en día ha habido una gran democratización de la fotografía. Todo el mundo puede acceder a la fotografía, podemos hacer fotos desde un móvil, enviarlas por Facebook, por Twitter, y esto lo que ha provocado es un empobrecimiento de la producción. Pero el hecho de que cualquier persona haga fotografía no quiere decir que esa persona sea fotógrafa. Exacto, pero por eso mismo yo quería hablar de este tema, porque... esa persona sí se puede considerar fotógrafo, porque el mero hecho de fotografiar es captar un instante, captar la realidad, ¿no? Claro. Pero a día de hoy, y después de todo el movimiento de vanguardias que hubo desde los años 60, se necesita que haya una acción, una creación, intervenir ya sea socialmente o intervenir en el lugar donde vayamos a tomar esa fotografía. Es parte de lo que yo creo que se necesita. Bueno, ahí es de la composición artística la que se tiene que medir en ese espacio. Sí, por ejemplo, yo te hablo de un amigo que no es fotógrafo, pero hace unas fotos lindísimas. Dice, yo no hago nada, la cámara es la que hace todo. Y él está a través de eso, está promocionando lo que es Cosanga. Es un lugar en la Amazonía, es una parroquia, que es un punto de encuentro donde se hace el avistamiento de aves y somos los campeones a nivel mundial. ¿Te das cuenta esto? Oye, ¿te das cuenta un poco la esto que es el nexo, ¿no? De pronto crear fotografía ahí con ustedes, ahí mira, en Nápoles, con un fotógrafo. Armar un equipo. Miren, amigos, Cosanga, que está de aquí a unas 3 horas, ¿no? De la ciudad de Quito, está en primer lugar en el mundo en especies de aves. Entonces allá van extranjeros a hacer avistamiento de aves, fotografía. Y a mí me emociona bastante porque para fotografiar a un colibrí se pasan horas y días enteros para hacer una buena fotografía de un colibrí, de un ave. Sí, pero ahí, por ejemplo, a lo mejor estamos hablando en técnica, en paciencia. Eso. Pero es que es arte eso, aunque nos cueste mucho realizar esa fotografía. Pero es que imagínate... Tú para tomar una fotografía a un ave, por ejemplo, debes tener sensibilidad. Debes buscar lo mejor, no solamente el ángulo material, para decir, así le tomo, sale la imagen en el cuadro, etcétera, sino lo bonito, ¿no? Lo llamativo. Que eso le transmites al que está viendo la fotografía, al que verá posteriormente. Exacto. Bueno, ahí también hay una cosa bien importante, o sea, el hecho de que tú puedas tomar un cuadro, una imagen, también resulta a hacer una comparación de la gente que se prepara para hacer esto, ¿sí? O la gente que tiene un buen ojo para tomar la fotografía. Pero pienso que también hay que tener una escuela, porque hay que tener una escuela de fotografía. Y a eso se refieren como arte, porque para ser pintor, un artista plástico, tienes que saber técnicas de color y todas las cosas, y me imagino que para la fotografía igual tienes que saber todo un proceso para poder lograr la imagen y que eso sea el resultado de todo lo que tú vas a plasmar en esa fotografía. Pero en parte yo también le veo de los dos lados. Yo creo que también en parte la inspiración, lo empírico y lo académico se mezclan para fluir con eso, ¿no? Porque hay veces también que de pronto estamos tan metidos en lo que es lo metódico, lo académico, que tal vez no te deja fluir como tú deseas también libremente. Musicalmente te puedo hablar del conservatorista, la que estudia tanto en el conservatorio, pues está metido el lado re y vos cuando quieres hacer una fusión, pues no lo ve así porque no realmente él está en su onda y tal vez, pero lo lindo yo lo veo así, ¿no? También, claro. O sea, personalmente, y creo que alguna gente también le dice así, la unión de esas dos cosas, ¿no? Tener en algo lo académico y por supuesto, aparte, lo que tienes adentro, el alma, lo empírico, ¿no? Por supuesto. Un saludo bien grande también a Pili, a la Pili Beatriz Berrocal, que nos escucha en Lima, Perú. También un abrazo bien fuerte, ese gran hermano país allá en Perú. Grandes hermanos bluseros. Sí, es justamente lo que yo planteaba, es eso, o sea, pero es también, o sea, prepararse. O sea, sí, seas empírico, pero tienes que prepararte. Claro, la unión, de alguna, ¿no? manera, claro. De alguna manera. Sí, eso es parte de la técnica y del proceso. Pero yo por eso quería lanzar esta pregunta, porque es una pregunta que considero que es importante hoy en día, porque hay una gran globalización de la imagen. Nosotros consumimos la imagen y la consumimos a una velocidad muy rápida. Entonces, es muy importante pensar hoy en día si realmente si la función del fotógrafo como tal a la hora de captar la imagen es arte, o si hay que ir un paso más allá, como hablábamos en la música, que puede ser de la experimentación y de otros juegos, ¿no? Como puede ser el apropiacionismo o el collage. Esa era mi pregunta para una pequeña introducción antes de hablar de Iralda. Un fotógrafo se encamina a fotografiar diferentes temas, pero puede ser que hay uno específico que tiende a gustarle más. Por ejemplo, yo he visto fotógrafos que les gusta fotografiar la naturaleza, los ríos, el paisaje, las aves, los árboles. Entonces, al tratar de priorizar esos gustos, yo creo que ahí viene el momento sensible y emotivo del fotógrafo. Y es sí, donde entra la parte artística, ahí está el arte. Sí, eso también creo que también es parte artística, porque ahí entra lo que yo creo que es una visión que va más allá de la visión global que puede tener una persona. Porque en ese momento la persona está intentando ver más allá, intentando captar de una manera que a lo mejor la persona común va a ver, pues a lo mejor un árbol y ya está. Pero a lo mejor esa persona mirando ese árbol media hora, de repente va a ver otras cosas. Y ahí va a llegar a ese momento de creación. Hay aquí una fotógrafa, es de apellido Bustamante, Diana Bustamante creo que es. Bien. Ella fotografía las cortezas de los árboles. Ajá. Y en cada corteza ella encuentra una imagen, una cara, un rostro. Y publicó un libro también. Entonces justamente lo que tú dices. Entonces yo veo solamente el tronco del árbol, nada más, ¿no? Pero viene de la parte sensible. Claro. Que ves desde otro punto de vista. Entonces ella, al captar eso, está dando lugar a su sensibilidad y a su parte, obviamente, artística. Entonces sí, por eso yo sí creo realmente que es arte la fotografía. Pues también lo veo así, como un arte la fotografía. Pero eso también depende del público también que lo vea, ¿no? Exacto. Porque de pronto tú ves algo abstracto y esto, qué pemadres, ¿no? Pintura, por ejemplo, fotografía, y dices que es. Pero de pronto cuando ves cosas en la realidad que para otra gente no la es, ¿no? Exacto, sí. Y va también, ¿no? Va también en parte del público cómo la ve, ¿no? Pero mira, Patricio, es que es lo bonito. Tú no puedes tener una visión direccionada para que tu público vea lo que tú viste. No, es que bueno. Y es lo bonito porque cada quien interpreta a su manera. Eso te hablo. O sea, te hablo un público en general. Es como una poesía. Es como un poema, una poesía, ¿no? Bueno, yo entendí esto. Este es el mensaje que me llega a mí. El otro dice. Para mí es lo otro. Y es lo bonito, ¿no? Es que va por ahí. Exacto, es lo que te digo. O sea, depende del público también como lo vea, ¿no? De pronto para ti va a ser la gran expresión ver la pintura, la fotografía o la música o la poesía, como todos. Pero de pronto vas a captar como la quieras captar también, ¿no? Y depende, para alguna gente que tal vez no la disfrute, eso no es arte. Eso, ¿qué es eso? Sí. Y pasa, y es el público. Claro. Es el público que, como tú mismo lo mencionas, desde el público, desde la óptica, ¿cómo la ve? Desde el público que para nosotros tal vez lo hicimos una buena historia, y en realidad, pues. Sí, hemos llegado justo a lo que yo quería llegar, que es que desde los años 60 con el arte conceptual, lo que importa también es, cuando tú haces algo, la participación con el público. Y exactamente por eso quería lanzar yo esta pregunta antes. Pero es que el público es el donde finalmente llega el producto, pues. Sí, pero no solo como intervencionista, sino como, no solo como el que va a ver la obra, sino como el que va a intervenir también en esa parte del proceso. Claro. En este punto, perdón, como es el tema de los músicos, también es cómo llegar en una puesta en escena del artista. qué imagen es la que va a captar para que la gente se enamore del artista, se enamore del vocalista, del guitarrista, etcétera. Entonces, también es un arte saber coger el punto exacto en el que vamos a hacer la toma de la fotografía, para así pues llegar a la gente, a las fans, porque a nosotros lo que nos gusta es eso, ¿no? La fotografía de los artistas. Debe tener suerte el fotógrafo, porque a veces debe estar en el momento preciso. Exacto. Claro, es que se trata del fotógrafo, es la ¿no? Claro, claro. Y la profesionalidad que debe tener el fotógrafo. Buscar las imágenes así, al natural, o sea, que no sean maquilladas. No las sonrisas close-up que a veces hacemos. Las que son para el Facebook. Eso es lo mágico. Para el perfil. Y eso es lo mágico, y lo que yo veo, por ejemplo, ahí de un fotógrafo, eso es el arte. Es justamente eso, porque el artista ve ese rato, porque ve el movimiento, ve la precisión, y ahí se connota con todos los sentidos, y te vuelves sensible al ver una risa o al ver un gesto. Entonces ahí viene la parte humana, la parte sensible de un actor, de un fotógrafo, de una actriz, de un poema, de un poeta. Entonces eso, o sea, definitivamente es un arte hacer esto. Realmente ha sido un gusto enorme compartir con todos ustedes, no sé, que quiero oír las palabras de despedida de Luis Alberto Falconi, que nos diga cómo se vienen las cosas, cómo la ves tú la cultura ahora y qué se viene, ¿no? Tenemos 3 minutos para despedirnos todos. Bueno, gracias Patricio, gracias por ustedes, a nuestros amigos acá. Bueno, nosotros en el NAPO vamos a tratar ya en estos instantes de hacer un proyecto para hacer un festival de teatro, así que ya están invitados todos los amigos a que conozcan el NAPO, TENA, y esto vamos a hacerlo ya a partir de mayo. Entonces estaremos haciendo para junio más o menos la presentación de las obras de teatro, y eso es lo que tenemos ya previsto para acá. Bueno, la cultura, sabes cómo anda, pero nosotros estamos tratando de manejar, haciendo minga con todos los amigos, la gente que se ha sensibilizado con esta parte humana que es de hacer arte, y vamos a echarlo adelante este proyecto. Eso, y gracias a todos nuestros amigos Radio Escuchas, y les esperamos en la Amazonía. Millón de gracias, Luis Alberto Falconi, actor, ¿no? Wilson Gutiérrez, maestro, palabras finales, ¿qué le quieres decir a la juventud que hace cultura? La juventud, yo quiero invitarle para que me acompañe el día jueves 23 de abril a partir de las 5 de la tarde, donde se efectuará mi ascenso dentro de la Academia Nacional de Historia a miembro de número. Entonces, que nos acompañen en la ciudad de Baeza, está cerca a Papayac, ustedes tal vez escuchan las aguas termales de Papayac, y desde entonces les enviamos todo el agua para Quito también. Sí. Por si acaso. Millón de gracias, millón de gracias, Wilson. No, por favor, te agradecería también que nos mandes un poquito de esa información para seguir pasándola acá en los medios. Millón de gracias a Wilson Gutiérrez. Estamos acá también con Willy, este gran amigo fotógrafo que esperamos tenerlo tal vez la próxima semana, si está por acá, por Quito, para hablar más detenidamente con todo este arte, no arte, fotografía, alma, fotografía, trabajo, fotografía, experiencia, arte para mí. Willy. Sí, bueno, yo lanzaba esa pregunta y bueno, me gustaría dejar paso a Iralde y hablar más del grupo de música, que es lo que nos concierne ahora. Bueno, hemos hablado ayer con Iralda también todito esto, y es un gusto compartir con todos ustedes, y no se olviden, Iralda, y por supuesto también hablar de esta gran banda que ya se viene con muchas nuevas propuestas. Pues sí, por supuesto, muchísimas gracias. La invitación que les quiero hacer es para el día martes 31 de marzo en el Bar La Tocata, sí, un festival de bandas en los que Iralda está participando, y pues bueno, vamos a ser los pioneros del festival. Así que no se olviden, martes 31 de marzo, 31 de agosto, a las 7 de la noche. 31 de marzo. 7 de la noche en el Bar La Tocata. Repetimos. Martes 31 de marzo, Bar La Tocata, 7 de la noche. Qué Eloy Alfaro y Portugal. Les espero. ¿Dónde te pueden buscar? Sí, en el Facebook como Iralda Rock, y en el Twitter de igual forma. Mi nombre es Alicia Escudero. Mi contacto es 097-915-4890. Millón de gracias a todos ustedes. Disfrutemos de este fin de semana. Y como dice Alex Lora, este gran amigo que tuve el gusto de conocerle también, disfrutemos con muchas pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues. No se olvide, soy Pato Recalde, nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue Woodstock Blues en viernes. Disfrutemos del fin de semana. 1, 2, 1.